11, ya con un minutito, lo recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien. Sí, saludos, todo bien. Saludos al equipo y a la audiencia. Okay. Hermoso día para andar callejeando. Sí, la verdad que sí, se nota. La verdad que sí. Bueno, lindo día. Recién hace un ratito escuchábamos una canción, no sé si advertiste, pero la India puso 11 y 6, sí, una canción de Fito Páez. Sí, sí, sí. Bueno, supuesto. A mí que me gusta saber de dónde salen las canciones, ese disco se llama Crónica, salió en 1990. Y la verdad que está bueno que lo repasen en algún momento de, no sé, del final del programa, porque te lo voy a decir de memoria, porque la verdad que no lo tengo acá presente a la tapa del disco, pero trae canciones, en ese orden me parece, estoy casi seguro. Tres agujas, 11 y 6, Cable a tierra, Giros, Gente sin swing, Grisel, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Todos. Parte de nuestro ADN musical, pero también sentimental. Hay un tema que se llama Parte del aire, que es un tema hermosísimo de Fito Páez. Sí. Nada, cuando lo escuché me acordé del disco, porque ya ese disco lo escuché mucho, y y nada, está re bueno, porque está bueno escuchar esa musiquita en radio. Es un disco hermoso, sí. El año pasado, cuando sucedió todo el boom del Amor Después del Amor y tuvimos los discos, y bueno, aparte, te guste más, te guste menos, Fito Páez es un artista integral, digamos, es mucho más que un cantante. Uno puede ver una obra en Fito Páez. Ahí seguro me empieza a putear el negro, mi amigo, que no le gusta Fito Páez, pero bueno, para mí, si te gusta o no, tal cual, para mí es total Fito Páez, más allá de que algunas cosas no me gustan. El año pasado, justamente cuando apareció la serie, que nos conmovió un montón a muchos y muchas, yo también estuve escuchando todos los discos. Que hacía años que no repasaba. Y digo, wow, no, qué letra espectacular, qué música espectacular. Nada, viste, bueno, lo perdemos de vista porque pasan los años y te quedás con los 4 o 5, claro, que escuchás siempre. Pero la verdad es que sí, los discos enteros son espectaculares, el tema. Sí, completos. Yo, por ejemplo, cuando después de ese disco, Crónica, salió Tercer Mundo y después El Amor Después del Amor. Claro, que ese fue el top de ventas de Fito Páez, y aparte un disco que es una obra más que un disco. Y nada, qué sé yo, que un tipo saque en 2 años 3 discos que son espectaculares, o sea, ¿cómo te va a marcar que es un artista en la puta madre? Pero cuando escuché 11 y 6 me acordé, porque aparte es la versión original, y a mí, como me gusta escuchar temas originales, me acordé de todo eso. Sí. De hecho, el año pasado sacó varias versiones de los temas históricos, Fito Páez, y la verdad es que me quedo con las originales. Me quedo con las originales, sí. Sí, totalmente. Así que está bueno. Bueno, te cuento lo que pasó recién, o les cuento lo que pasó recién. Hubo una entrega de motos para la policía, 30 motos, que la gran mayoría de ellas van a ir para la División Accidentología de acá de Santa Rosa, pero también para otros puntos de la provincia. Llevan entregadas 150 motos en toda la provincia de La Pampa, y en este caso hubo una inversión de cerca de 90 millones de pesos, en este caso, para la policía provincial. Pero me quiero detener en un minuto y medio del discurso de Horacio Di Napoli, el ministro de Seguridad, que después del discurso me quedé pensando, y me dio la sensación, que es como el último discurso de funcionario. Para mí se despidió de la función pública Horacio Di Napoli, hablando de las motos, pero sí agradeciendo estos 4 años de gestión junto a Sergio Cilioto. Si te parece, lo escuchamos. Dale. ¿Va a ir alguna de las motos, unas localidades de la provincia, accidentología, son de intervención rápida las motos, patrullajes rápidos? Sin duda van a redundar en beneficio de nuestra gente de la provincia de La Pampa. Agradecerle nuevamente al señor gobernador, porque me he sentido orgulloso de estos 4 años, estar mano a mano trabajando en esta línea, y vaya si vale la pena. Me honra muchísimo trabajar en esta provincia, para nuestra gente. sabiendo todos los riesgos que se corren. La responsabilidad máxima en seguridad es de quien les habla. Es estar todos los días en la boca de un volcán y soy yo el responsable. Más allá de lo que le cabe al señor jefe policía, al señor subjefe. Pero hay un solo responsable que tiene que responder ante la gente en la provincia y es quien les habla. Uno se hizo así en la vida y así va a seguir. Al departamento logística y a todo su personal agradecido, porque sé el empeño que le ponen a todo esto, para que el personal tenga todo lo que se necesita. Nunca es suficiente, pero ya vamos a lograr la eficiencia. De a poco se logra, trabajando todos los días. Es lo único que se le pide, ni más ni menos. Ser eficiente y trabajo. A la prensa, gracias por venir, gracias por acompañar siempre. Y será hasta pronto. Bueno, pareció como que se despidió, pareció. Sí. Pero nunca se sabe. ¿Qué pasó? Estaba conmovido, además. Estaba conmovido, y eso que era una entrega de motos, tampoco es que pasaba algo. Pero también va, para mí va a quedar en la historia Di Napoli, Horacio Di Napoli, porque es el ministro que terminó con la ley de la dictadura de la policía. Claro. Y eso es todo un detalle. Claro, y es un civil. ¿Cómo, Cintia? Y es un civil, no viene claro, de la policía. Civil, no es de la policía, claro. Sí, totalmente. Sí. Bueno, veremos a ver qué... ¿Qué pasa con ese ministerio? Que no es cualquier cosa. No, es uno claro. de los ministerios más complejos, porque la policía en este momento está en un momento de hecho se está reclamando que se termine de reglamentar esa ley para su total aplicación, que todavía no se terminó de reglamentar, y hay que hacer una transformación total. Dentro de la policía en esos términos, porque durante 40 años de democracia siguió siendo organizada, reglamentada, normada por una ley de facto, por la norma de los milicos. Entonces, es todo un laburo ahí que hay que hacer, que no es poca cosa. Digo, más allá después de el trabajo que se hace en las calles, hay un trabajo interno en el Ministerio de Seguridad. Y va a ser muy importante lo que pase a nivel nacional, según el gobierno que haya, para esa ley de seguridad ciudadana. Sin lugar a dudas. O sea, qué oportuna también fue la batalla que se dio desde el colectivo por una ley de seguridad ciudadana. Qué importante cuando ese colectivo se opuso a una... reforma express que se iba a llevar sobre el final del gobierno de Berna y que por eso se frenó y después se trabajó en tantos foros esta que tenemos hoy. Digo, qué oportuna en este contexto en el que los discursos se han derechizado, en el que la Libertad Avanza ha logrado entusiasmar a los milicos y a las personas más oscuras que habitan este suelo, que las hay, muchas, qué importante tener este nuevo ordenamiento jurídico que por lo menos nos otorga un paraguas a quienes somos ciudadanos y ciudadanas y que podemos realmente ser víctimas de quienes portan las armas. Y también hay que recordar que la posible vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, uh-huh. puso en el mismo nivel de importancia a las víctimas y a los victimarios de Así la es. Última dictadura militar, que eso es todo un detalle. Uh-huh. Es simbólico, pero es todo un detalle pensando lo que puede pasar este domingo uh-huh. en las elecciones. Uh-huh. Sobre eso también se refirió el gobernador Sergio Cilioto a lo que le pareció que fue el debate. Lo castigó a Javier Milei por desconocer funcionamientos básicos del Estado. También dijo que Margaret Thatcher es la asesina de 4 pampeanos uh-huh. Y atención, un dato, porque va a ser importante también, sobre todo pensando en lo más terrenal, en el presupuesto que va a regir los 4 años de gobierno del gobernador Cilioto de acá en adelante, porque el bono de fin de año lo dejó sujeto a lo que pase en las elecciones y a qué presupuesto se presenta para el próximo año en la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa no hemos dado esa tarea. Creo que es compartida, porque ustedes se ven toda la trayectoria que ha tenido la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en cuanto a su construcción, con la participación de todos los sectores, con la participación de todas las fuerzas políticas en el ámbito de la Cámara de Diputados, creo que nos dieron una ley que, como todas las leyes, son perfectibles, pero que realmente cambian un paradigma de hacia dónde debe ir la seguridad y por dónde debe pasar el éxito de una política de seguridad. Gobernador, ¿qué le dejó el debate y cómo lo vio al candidato oficialista? Bueno, creo que el debate marcó claramente dos modelos de Argentina, pero también dos dirigentes, en el cual uno permanentemente planteó cuál va a ser su esquema de gobierno. Creo que Sergio Massa no solo dejó en claro ese proyecto político de unidad nacional, sino también el proyecto político de producción y trabajo, con todos los argentinos adentro. Claramente el otro candidato demostró que no está a la altura de las circunstancias para gobernar un país como la República Argentina, donde claramente hay un Estado muy involucrado, un Estado que es la columna vertebral de las políticas públicas y que realmente en muchos casos, lamentablemente, ha dejado muy en claro que no conoce absolutamente cómo funciona el Estado, cuáles son las reglas del juego, en muchos casos desconociendo normativas, no solo nacionales, sino también internacionales. Creo que, más allá de querer acomodar lo que planteó, de que vamos a romper con nuestros principales socios comerciales, se olvidó que hay estructuras jurídicas, pero también institucionales en el mundo. Cuando se habla de romper con China, con Brasil, que son, en el caso de la provincia de La Pampa, nuestros principales socios comerciales, lo plantea o lo minimiza una relación de privados, y eso no es así. Por algo existe una Organización Mundial del Comercio que fija reglas de juego, donde se discuten los aranceles, que es la vinculación entre los estados, y a partir de ahí una política de apertura o de cierre de la vinculación comercial. Creo que ese es un pequeño ejemplo de realmente cuál es el país que tiene Sergio Massa en la cabeza y cuál es el que, sinceramente, no sabemos cuál es el que está en la cabeza de Milei. ¿Qué opinión tiene sobre la reivindicación que hizo Milei sobre la figura de Margaret Thatcher? A ver, duele mucho. Aquí en la provincia de La Pampa sabemos que tenemos 4 héroes de Malvinas que perdieron la vida a partir de una decisión de Thatcher, no solo en el marco de una guerra, sino que también lo reivindicó y que lo volvería a hacer. Entonces creo que, sinceramente, hay líneas que no se deben atravesar. Y en la provincia de La Pampa, claramente, Margaret Thatcher es asesina de 4 pampeanos, pero también de muchos otros pampeanos que pusieron en riesgo su vida. Y creo que de ahí es el límite. Nosotros, como pampeanos, seguramente la mayoría de los argentinos lo rechaza. No es una líder mundial. Gobernador, ayer se conoció el índice de inflación a nivel nacional. ¿Coincide o hay diferencia con el índice de vulnerabilidad pampeano? Nosotros primero lo medimos cada 6 meses, bien, lo que es el índice de pobreza e indigencia, y que en cierta manera con lo que publica la INDEC está desfasado en 2 o 3 meses. Uh-huh. Con, este escenario de inflación alta, claramente modifica cuál es el tipo de comparación. Pero en lo que tiene que ver con nuestra medición interna que hacemos que hace la Subsecretaría de Estadísticas de la provincia de La Pampa, que a su vez es una dependencia también que indirectamente depende del INDEC a nivel nacional, también nos había dado 7,8 en la provincia de La Pampa para el mes de octubre. Es alta, sinceramente no nos soluciona el problema. Creo que uno de los grandes problemas de la República Argentina es, de una vez por todas, terminar con la inflación. Se están dando muchos caminos en cuanto a atacar la inflación de fondo, atacar las causas, y en ese sentido de a poco va dando resultados, pero no es un proceso que sabemos bien va a terminar de un día para otro. No nos olvidemos cuando alguien prometió que la inflación es un tema que se resolvía en 2 días. Bueno, claramente tiene que ver con una cuestión estructural de la economía, donde claramente tiene que haber un modelo que no ajuste, sino que baje el gasto fiscal, que busque equilibrio fiscal, pero a partir de crecer, no de ajustar. ¿Cómo se activa la cláusula gatillo con este dato en octubre? Nosotros quedamos en volver a juntarnos en el mes de noviembre. Seguramente la semana que viene estaremos haciendo la convocatoria y a partir de, cuál es el futuro de la provincia de La Pampa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los ingresos de nivel nacional, tomaremos una decisión. ¿Está asegurado el bono para el estatal? Mira, lo dijo el ministro de Economía, nosotros estamos preparando dos presupuestos y en virtud de cuál es el resultado, más allá de cuál es el resultado de la elección, cuál es la Argentina que viene, tendremos que adaptarnos a cuál es la nueva realidad nacional. Bueno, ahí estaba el gobernador Sergio Siglioto hablando de varios temas. Esta última parte tiene más que ver con los sueldos estatales y sobre todo lo que vaya a pasar con las elecciones y con el presupuesto que se presente en la legislatura, que puede ser A o B según quien sea el ganador a nivel nacional. Sin duda, es lo que viene diciendo el gobernador, ¿no? Desde que entramos al balotaje. Hay dos presupuestos y la verdad que hay dos realidades que son evidentes y que nos impactan de lleno en esta provincia en el que hay semejante volumen de dependencia del Estado. De manera directa, cuando sos empleado y trabajadora del Estado, de manera indirecta cuando sos un comerciante que se nutre de los salarios de los empleados públicos. O un albañil que necesita trabajar, que le construye una piecita a un empleado público. O sea, claro. Somos todos, entre todos, dependientes de este entramado económico, porque nosotros la plata la gastamos acá y compramos acá y construimos acá. Entonces es importante tener a la vista justamente esa lógica de entramado social y económico. ¿Es un presupuesto para crecer o un presupuesto para resistir? Ahí va. Veremos la semana que viene, que posiblemente sea el 20, el día que mande la ley de leyes, que la ley de presupuesto a la legislatura, en este caso el gobierno provincial. Che, Maurito, ¿y en el municipio? Bueno, hace 3 días mandé un mensaje al flamante secretario de Hacienda del municipio, bueno, y ahí clavó el visto y no contesta, no contesta. No hay información ni tampoco en el Consejo Deliberante, que tiene que pasar también por ahí, porque tienen que explicar los secretarios y las secretarias en qué van a gastar la plata en la municipalidad, así que para mí todo tiene que ver con lo que pase el domingo, por supuesto, pero también con la presentación del presupuesto a nivel provincial. Hace unos días, también con la entrega de ambulancias, le consultamos a Abel Zavarot, que es el intendente de General Hacha, y está en la misma postura, esperando qué pasa con la provincia para presentar cada una de las localidades o ciudades de la provincia un presupuesto acorde a lo que presente el gobierno provincial. Claro, claro.